¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los doctores de la alegría. ¡Comenzamos! ¿Estamos? Ah, buenas tardes, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué calor se está haciendo en la ciudad de Guadalajara y qué tráfico está. También está pesadísimo, pero la buena vibra, la alegría y el entusiasmo que nunca falte. Y hoy va a ser un programa muy especial, un programa muy padre, como todos los programas que han sido, por supuesto, porque hoy tenemos invitadísima dos guapísimas mujeres que nos van a estar acompañando durante una hora. Vamos a platicarlas, vamos a conocerlas, vamos a cantar. Ya de seguro ya saben que vamos a cantar y ya de traer muchas canciones ahí anotadas. Dios de misericordia. Y tendremos, pues, hoy vamos a conocer a Cecilia William. Gracias, Cecilia, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Y también a una doctora de la alegría, a la doctora Angie Luna. Angie Luna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz y contenta de estar aquí participando con ustedes y que nos escuchen y a ver qué les podemos aportar. Excelente, excelente, Angie Luna. Y pues a la doctora Mariposita, que ya no se preocupe, que ya llegó, que ya está aquí. Ya seguro nos está escuchando. Sí, hermanita, ya estoy aquí, tranquila. Llegamos a tiempo, como siempre. Excelente, excelente. No, pues muchísimas gracias por acompañarnos a este programa. Uno más de los doctores de la alegría por este canal de internet que es Radio Cartón, que siempre nos da esta oportunidad de podernos desplayar hacia el público en general, y que qué mejor que por internet, que puede llegar hasta los lugares más allá. Que no más allá de más allá, es más allá de lejos, no, de México. Más allá. No, más allá de aquí de México. No al más allá, no, ¿verdad? No, ese no, okay. Ese no. Ya me estaba dando miedo. No sé qué programas más sigan, pero algo... Ah, no te creas, no tiene nada que ver. ¿Verdad? Pues vamos empezando. ¿Qué te parece si comenzamos con Ceci? ¿Con Ceci podemos, sí, decirte Ceci? Claro. ¿Sí? ¿Segura? Sí. ¿No te molesta? No, porque... Todo mundo le decimos Ceci, ¿sí? Claro. Entonces yo me pasé diciéndole Cecilia. Sí. Ah, perdón, Ceci, ¿eh? Los amigos. Ah, bueno, excelente. Vamos a conocer un poquito más de ella y que nos platique, pues, ¿quién es Ceci? A ver, ¿quién es Ceci Williams? Mira, bueno, depende qué quieras saber en cuanto al voluntariado. En cuanto a Cecilia. En cuanto a yo. Bueno, en cuanto a tú. Ah, en cuanto a yo. Okay, bueno, pues soy una persona alegre, soy una persona dinámica, soy una persona que se dedica a hacer banquetes, que le gusta mucho la atención y el trato con las personas, con la gente. El banquete son banquetes de comida, banquetes, no banquetes de esos de los de madera. No, esos son banquitos. Ah, o bancotes, depende. Bancotes. No, banquetes de comida. Excelente. Cocina deliciosa. Casi es mi fuerte, el banquete tipo italiano. ¿Ah, sí? ¿Hay comida en especial italiana? Ahorita que no hemos comido, que nos dé más hambre. De verdad no he comido. No, pues es que iba a traer Angie hoy, pero se le olvidó. No me dijiste. Ah, perdón. Si no, te hubiera una rica ensalada. Ay, y eso comimos. ¿A la César o cuál sería la italiana? No, con frutas. Con frutas frutitas exóticas de temporada, que es como la especialidad de la casa. Una vinagreta. Pero bueno, lo que más hacemos son lasañas, las pastas. Qué rico. Y varias cosas. Ah, ¿y sabes cuál es la fruta de temporada? Pues de temporada, por ejemplo, siempre me manejo con fruta exótica de temporada. ¿Y a qué le llamo fruta exótica de temporada? Normalmente las fresas casi hay todo el año aquí en Guadalajara, los berries hay casi todo el año en Guadalajara, qué pero rico. No en todos lados. Entonces puede ser como algo muy de temporada. Y tiene como 2 o 3 meses que se acaba, igual el mango. Tenemos casi toda la parte de la... El mango, aquí hay mango siempre. Yo duro todo el año. Ajá. Bueno, el mango de fruta, sí duramos como unos 3 meses que escasea, pero más que nada fruta exótica como el kiwi, qué la rico, carambola. Qué rico. Son cosas que no siempre hay, pero... Y frescas, ahorita sí. Para el calorón que está haciendo, qué rico una ensaladita. No, mi comadre cocina delicioso. ¿Sí? Y lo mejor es que es bien generosa. Ya la andas quemando que te voy a comadre, decir, ¿eh? No. Somos comadres. Sí, somos comadres. Uy, ella, si tú le contratas para 300 gentes, te lleva comida para 350. ¿Ah, sí? Bueno, ya me estás haciendo publicidad. No, está bien, oye, pues salimos ganando. Uh-huh. No, excelente, es decir, Qué padre, la verdad. Y bueno, la fresa también es una de las frutas muy muy ricas que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Y hasta para lo que vienen siendo los postres, como las fresas con crema y demás. Es una fruta muy, muy rica, incluso para la dieta, si eso son de las más recomendadas. Sí, todos los berries. Así es. No, es pues excelente, qué padre, soltera, casada, platícanos. Ahorita, ¿sí? ¿Y pueden mandar solicitudes? No, ¿cómo? No, bueno, soltera con novio. No, perdón, no, solicitudes para trabajar de banquetes, ahí en los banquetes. Solo banquetes. Solamente. De los meserillos o algo así, ¿no? No, excelente, excelente. ¿Y de dónde eres, Ceci? Soy de la Ciudad de México. ¿De Ciudad de México? Pero soy una orgullosa chilanga, adoptiva de esta tierra hermosa, Guadalajara. Qué padre, qué padre. Porque tengo más de la mitad de mi vida viviendo en Guadalajara, entonces, pues bueno, es mi tierra adoptiva. Y ahorita que decías, doctora, chilanga, ¿de dónde viene la palabra chilanga? Ay, ni idea tengo, pero los adoro. Yo a los chilangos los quiero mucho, sí, claro. Pues no les digas así, a ellos les gusta que les digas del Distrito Federal. No, nosotros así bromeamos. ¿Pero siempre hemos dicho? Prácticamente, no sé, de los 17 en adelante yo me vine aquí a vivir para acá, entonces... No, pues tienes como unos 5 años apenas, ¿no? Aquí. Soy muy nueva en Guadalajara. Sí, no, oye. No, gracias, no, ¿cómo crees? Tengo muchísimo tiempo ya viviendo aquí en Guadalajara. No, qué padre. ¿Y en qué colonia más o menos es donde radicas? En Chapalita. Chapalita, no. Somos vecinas. Sí, Chapalita también. Viene siendo como los hijos de Chapala. Más o menos. ¿Sí? No, y es donde también se ve... La gente chiquita, ay, mira, se ve Chapalita ahí. Como la doctora Chapi. Como Is, como el doctor Franquito. Ay, qué Chapalita te ves ahí. No, qué padre, la verdad que qué bueno que seas ya casi tapatía, pues, porque pues tienes más tiempo de seguro aquí en esta ciudad. Pues es mi tierra adoptiva, también la quiero mucho. Entonces cambiaste lo que son las tortas de tamal por las tortitas ahogadas. No, bueno, en cuestión gastronómica, a lo que me dedico, que es gastronómica, pues olvídate. O sea, aparte he vivido en muchos lugares. Entonces, la comida o la comida callejera de la Ciudad de México es impresionante. Riquísimo también. La Ciudad de México está hecha de toda la gente de la República. Entonces es muy vasto lo que puedes comer en la Ciudad de México, pero la gastronomía tapatía... Y es otro boleto también. Sí, ¿verdad? Es muy rica. ¿Qué nos recomiendas allá en México de comidas así? Algo que a mí me guste muchísimo, los pambazos. Oh, son así unas, como aquí virotes, pues en aceite, ¿verdad? Sí los he probado. Telera. Tipo telera, ¿no? Chilito guajillo. Es un pan como un bolillo. Están ricos. Le quedan riquísimos a ella. Guajillo. Y van rellenos todo de lo queso, que le quieras papa poner. Y todo, pero es papa algo muy típico. Sí, es papa con chorizo, salsita verde, queso, crema. Y lechuga. Aquí si preguntas, ¿me das un pambazo? Te dan como un sope, ¿no? Te hacen, ¡tómala! No te creas, ya los conocen. ¿Ah, sí? Conoces, ya vemos muchísima gente también de la Ciudad de México aquí, ni modo, llegamos también a invadir un poquito su tierra. Aquí pero es su bueno, casa, aquí es su casa, ya, lo sé. Es su casa. No, excelente, Ceci. Y platícanos, Ceci, ¿cómo fue su niñez de Ceci? A ver, si ¿sí sabes, pues, de los doctores de la alegría que nos la pasamos con la mayoría de nuestras visitas con niños? Pues nos gustaría saber también cómo era Ceci de niña, ¿sí te acuerdas? Ceci de niña muy traviesa. ¿Así? Muy inquieta, muy comelona. Ya empezaba lo de la comida, claro, desde claro, niña. Por supuesto, con mamá que cocinaba, que tenía el gusto, pero sobre todo repostera. De ahí vienen los genes. Muy fiestera. ¿Tu mamá o tú? Mi mamá, fiestera, y la hija, pues, salió fiestera. De ahí viene, acaba de ser mi cumpleaños, antier. ¿Ah, sí? No me invitaste, entonces, Ceci, ¿qué pasó, Pues, bueno, tenemos fiesta el viernes. Si pues, estoy sentido, ya estoy sentido porque no me invitaste allá. Va a ser temática, va a ser de piratas, cada año nos hacemos una fiesta así como un poco locochona. Yo igual entonces, puedo llevar un tequila así adulteradón y ya puedo entrar porque es pirata. No, no lleves nada. Es de bien portados. Sí, es de bien portados, no hay vino. Entonces, lo de las tanguitas no. No, nada de eso. Ay, bueno, entonces no. Vete vestido de Jack Sparrow. ¿De Jack Sparrow? ¿No? ¿Lo aceptaremos? Sí, sí. Pues sí, yo, más bien como del barco, ¿no? Algo así. Sí lo haces de Jack Sparrow. Bueno, pues sí, gracias. Sí. Y platícanos, Ceci, ¿qué travesuras recuerdas tú de niña? Muchísimas, o sea, yo fui muy, muy. No más 10, no más 10. Muy, muy vaga. Pero, pues, como que, no lo sé, te da flashback de repente, ¿no? Cuando ¿así? Te preguntan así. Pero, ¿qué podría yo haber hecho? Bueno, me encantaba la bicicleta. Vivíamos en una época donde todavía podías andar en la calle a gustísimo. y no había tanto peligro, entonces pues la colonia se te hacía chiquita para andar en bicicleta, en patines, no sé, hacer casitas en el árbol, bueno, lo típico con lo que todo niño de mi edad creció. Entonces sí me considero como muy afortunada en ese sentido. Por supuesto, por supuesto. ¿Y? Pijamadas con las amigas, que es una tradición que hasta la fecha, con mi comadre, con la doctora Angie Luna. A ver cuándo me invitan, Hacemos pijamadas, nos divertimos. Ay, ¿no la pasamos tan padre? Sí, le hablamos, hacemos travesuras, ¿verdad? Ajá, le hablamos todavía a las personas como a las 3 o 4 de la mañana. Okay. Les mandamos selfies así bien desmaquilladas con la pijama. Ay, bueno, qué bárbaras, ¿Qué? Bien padre, ¿verdad? Sí, hacemos muchas travesuras. Qué gusto de andar asustando a la gente en la madrugada. Te lo juro que es lo mejor que podemos hacer. No, no es cierto. Maquilladas o maquilladas muy guapas, de seguro, Vanessa. De seguro. Y más con su pijama esa que se ponen de osito, ¿no? No, nos ponemos pijama de osito. Ah, bueno, no platiquemos detalles. No, a ver, sí, por favor, así hay que quede. Sin detalle. ¿Hermanos tienes así? Sí. ¿Y cómo te la llevabas con ellos de niña? Sí, en un clan, porque nos llevamos, yo soy la mayor. Y nos llevamos un año todos seguiditos, entonces era un clan. No, hombre, pues un... Sí, pobre de mi mamá. Era una bandita ya ahí, ¿no? Literalmente era una banda y nos amotinábamos ahí. Entonces, sí, hacíamos travesuras, de repente le poníamos a mi mamá jarras de agua en el refrigerador, a medio abrir el refrigerador. Cuando ella abría la puerta, pues se le caía la jarra del agua y se bañaba, pero le daba risa. Ah, bueno. O se quedaba dormida y le pintábamos bigotes, No, sí, eran tremendos. Terribles. Entonces, pero en buen plan, bueno. Sí, a ver si en alguna en alguna pijamada vengas a la mamá de ese tiempo, que se quede dormida y ya le pintas los bigotitos también. Ya de grandes, haz de cuenta que cuando alguien caía dormido en alguna pijamada, el que caía dormido primero era ley que se le pintaba la cara. Pero ahí sí, a mí me tocaba pagar, porque como yo era así como más dormilona, pues era de las que me tocaba que me pintaran la cara, pues ni modo. Me parece buena idea, pero que no oiga, que me estás dando la sugerencia. No. Perdone. Pero... Querida doctora Angie Luna, usted se duerme primero que yo, porque yo tengo más pila que tú. Ay, sí, yo a las 7 le mando mensajes de la noche y ya está acostándose ya. Yo soy como gallinita. Miente. Pues sí eran traviesos entonces. Traviesas, nada más traviesas. ¿Son puras hermanas? No, pues son dos hermanos hombres y somos tres mujeres. Ah, no, pues qué padre. Y luego por un año que se llevaban, qué padre que hayan tenido esa unión entre los hermanos. Hasta eso que así es. No, y qué padre que hayan tenido oportunidad de poder disfrutar en su juventud, en la parte de la niñez, pues la ciudad, pues ahora sí que cero problemas de inseguridad, a lo mejor era muchísimo menos carros, a lo mejor menos contaminación. Era muy diferente. Y aparte, crecimos en un ambiente también muy cuidado, porque había reglas, no, tampoco te podías salir a la hora que tú quisieras, tenías que hacer tu tarea, o sea, no era tan abierto también como ahora es, pero sí cuando salías a jugar a la calle, pues era jugar con los amigos, tenías tu hora porque te metías a bañar y a dormir temprano, pero sí era divertido. Muy divertido. Fíjate, ahora me tocó ver una imagen del Facebook que se me hizo muy divertida, que antes eran pues las 9 de la noche, 8, y la mamá ya traía al niño jalándolo para meterlo a la casa, ¿no? Ya métase, ándele, ya es tarde. Y ahora los papás los jalan dentro de la casa con la tablet así, agarrándose, que no quieren salir ni a la calle por estar con ese tipo de nueva tecnología. ¿Qué opinas de eso, Ceci? Que es un proceso. Pienso que es un proceso lógico también en la vida, porque tampoco podemos satanizar las redes sociales, la comunicación. Pero ahorita estamos en un punto que yo considero que no sabemos manejar y estamos aprendiendo a manejar. Entonces, esta generación de jóvenes va a ser una generación también de transición. Pienso que ellos se van a dar cuenta. Mi profesión también, lo que yo estudié, soy educadora. Casi no ejercí, pero bueno, tuve hijos, tengo hijos, y de alguna manera pues sí practicas eso. Tengo dos hijos y muy distanciados uno de otro, se llevan 11 años. Entonces, el mayor tiene 29 años. Entonces, con respecto a eso, haz de cuenta que la educación que yo le di al que tiene 29 con el que tiene 18 ahorita es diametralmente opuesta. Muy diferente. El de 29 creció sin redes sociales, todavía en su secundaria, sin tanto celular. Entonces, a mí me tocó ver el cambio de uno y de otro. Y sí, es muy diferente, pero pienso que va a ser algo transitorio, que es algo muy bueno, porque no te puedes negar al cambio, ni al avance, ni a la tecnología. Pero... como algo que no se sabe todavía manejar. Sí, yo recuerdo pues de chavo en la secundaria, digo, se me vio muy joven, pero también ya tengo mis añitos, así, de que pues era llevarte hojas porque tenías que entrarle a la máquina de escribir y aguas que te equivocaras porque era volverlo a hacer así desde el principio todo. Ajá. Y ahora pues en lugar de llevar hojas llevan USBs o llevan para poderlo hacer en las computadoras, sí, o sea, la tecnología. Que dejaran sacar calculador en un examen. No, nada. Y ahora es requisito, o sea, no puedes hacer el examen si no llevas todo tu equipo y las cosas. Te digo, la tecnología no es mala. Somos una son una generación de transición. Como dices tú, es una transición. Antes usábamos más, por decir así, la mente y el pensamiento, el cerebro, nuestras neuronas. Ahora usamos más los dedos, las habilidades manuales. Uh-huh. Doctora, y por ejemplo, ¿de qué se quejaban nuestras mamás? La televisión, mi mamá, tontos, la televisión. Uh-huh. Y es lo mismo de lo que nos quejamos ahorita. Va a llegar un momento en donde todo eso se ponen las reglas y como que pienso que se va a estabilizar. Sí, esperemos, Hay que ser positivos y empezar a hacer cambios, pues todos en su casa. Claro, claro. Doctora, ¿y qué mensaje tú pudieras mandarle a esos chavitos que cada semana vamos y visitamos a estos hospitales o a las casas hogares? Ceci, perdón. ¿Dije doctora? Sí, dijiste doctora. Es que también ya vas a ser doctora, ¿doctora? Ceci, de seguro. La vamos a hacer doctora. La maestra. La maestra. Ajá. La maestra. La maestra. ¿Qué mensaje? Perdón, repíteme tu pregunta. Sí, ¿qué mensaje les mandarías a esos niños, pues, que vamos y visitamos a hospitales o incluso a las mismas casas, hogares? Híjole, tú como educadora. Tanto así como qué mensaje, verbal, pues no pienso que no es posible dar un mensaje verbal. Más bien pienso que la labor que ustedes hacen es una labor muy bonita porque es una labor que más que con palabras es con hechos y es como actuando. Entonces creo que si pudiera yo con mi humilde opinión, un mensaje es hagan. O sea, una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlas. Entonces creo que el mensaje es eso, que necesitamos todos. Lo que a mí me alguna vez me ha motivado a hacer este tipo de cosas es que tienes que ponerte en el lugar, el otro tiene que ponerse en tu lugar y tú en el lugar del otro. Algún día puedes estar necesitado, no porque tú estés ahorita sano o tengas dinero o estés joven, porque todo la vida es efímera y no sabes cuándo puedes estar del otro lado de la banqueta. Entonces eso, yo tuve una suegra maravillosa, que en paz descanse, y alguna vez mi suegro enfermó y fue al hospital civil, y ahí a mí se me quedó muy marcado eso, porque de repente sí empecé a ver la necesidad, pero no tanto del paciente. El paciente ya de alguna manera lo están atendiendo. ¿Y qué pasa con todas las personas, los familiares del paciente, que llegan, se malpasan, ya de por sí la pena? Se desvelan. A un chiquito que está fracturado, tus medios económicos a veces ni siquiera para atenderlos. Entonces es una situación triste a veces. Entonces, ¿qué puedes hacer por las personas? Algún día te puede tocar estar ahí, y qué bonito, y de hecho sí nos tocó, porque nos tocó personas que nos regalaban agua o nos regalaban un lonche, y rico, porque no te dan nada feo, o sea, la gente da de lo mejor. De calidad. A mí me tocó, por lo menos en lo que es el hospital civil, todo lo que es el voluntariado en cuanto a la comida que se da a las personas, al soporte, a la gente que va a acompañar a su enfermo, si te dan frijoles son deliciosos. Riquísimos. Sí, muy, muy rico. No, sí, incluso, bueno, parte importante de lo que comentas es si es, pues, claro, por supuesto que vamos y visitamos a los niños, en especial a las áreas de pediatría, a los hospitales, pero parte importante o importantísimo para los doctores, incluso se vio en el taller, son los familiares, ¿sí? Porque sí, como tú lo dices, son los que a lo mejor tienen más días ahí sentados en una simple silla durísima o simplemente no han comido, uh-huh, no se han podido ni hacer, o están con la pendiente del enfermo. Entonces es muy importante también atender a estas personas. Un cambio de ropa, lo que exacto, sea. Exacto, una tantita agüita echarse, agarrar aire libre, uh-huh, tantito. Es algo importantísimo para nosotros también. Y algo cada bonito que ustedes visitas hacen, sobre todo, digo, van y dan su mejor sonrisa. Eso es así como que la cura, realmente sí cura el alma. Por supuesto. Una sonrisa sincera, por supuesto, bonita, sí ayuda muchísimo. Así como es. Que les cambias el chip. Se exacto, les percibe, se les así percibe es en la mirada incluso. Claro, yo claro lo percibí en que me visita, tocó la visita al centro médico. Uh-huh. No, fue la clínica... ¿110? 110. Se les nota hasta un brillo a los niños, que están todos tristes, apachurrados, te ven llegar y sí hay un cierto entusiasmo al recibir a un grupo de personas haciendo ruidito, preguntándote cómo te llamas, o sea... Algo muy padre y que ojalá un día te unas con nosotros, aunque sea un día, ¿verdad? Sí, que conozca y conozca de... Sí. De hecho, un día estaba conmigo y es más... Cuando fui a la clínica 110 hicimos pijamada un día antes y le dije, yo me voy, ahí te quedas, y la dejé en mi casa. Acuérdate, el reglamento es no ir crudos, ¿eh? No. No nos fijamos en eso, Angie, ¿eh? Te vamos a molestar. Yo ayudé. Te vamos a molestar. Yo ayudé en la caracterización, doctora Luna. Sí, ella me hizo la luna. Sí. ¿Sí? Y también los ojos de mapacha que traías ese día. Ay, no es cierto, no andaba cruda, porque yo no tomé. Claro que no, ni yo. Ni tú. Qué bueno. Muchísimas gracias, Ceci. No, gracias. Ahorita platicamos más de lo que haces de los banquetes. Okay, gracias. Y de tu labor, pues, altruista y de voluntariada dentro de estos lugares. Gracias. Y bueno, ya tenía muchas ganas de hablar a la doctora Angie Luna. Ya la había como ganas de poder que la entrevistemos y que conozcamos más de ella, ¿verdad? Es cierto, me da pena. ¿Por qué, Angie? No te creas. Y bueno, platícanos, doctora Angie Luna, tu nombre de pila, ¿cuál es para empezar? María de los Ángeles Gómez Andrade. María de los Ángeles. ¿Y cómo te gusta que te digan? Ángeles. Ángeles. O Angie. Angie, bueno, son bonitos los dos. Y platícanos, ¿quién es Ángeles? Ay, ¿quién es? Bueno, yo, ¿qué puedo decir de mí? Es bien difícil hablar de uno mismo, ¿eh? A mí en lo personal me da mucho trabajo. Pero puedo decirte que soy una mujer alegre también, con mucho entusiasmo por la vida, que me gusta transmitir alegría, definitivamente, aunque a veces ande con la capa caída, yo procuro disimularlo, no me gusta que me lo noten. Soy mamá de dos mujercitas, soy abuela, tengo una nieta de 5 años. ¿Tan joven? Ajá, sí, es que fui muy precoz y mis hijas muy precoces también. Bueno. Pues soy soltera después de estar casada 24 años. ¿También con novio o sí podemos promover? No. No, ya no sé qué hacer con tantos novios. Tema, mejor cambia de temas. Se me amontonan luego. ¿Y a qué te dedicas, doctora? Pues me dedico al hogar. ¿Al hogar? Sí, al hogar. Estoy pensionada por la vida. Excelente. ¿Y de dónde eres? De Saguayo, Michoacán. Saguayo. Una tierra hermosa. Acabo de ir este fin de semana a un evento triste, pero me encanta de todas maneras siempre ir. Recordaré. Pero también vivo en Guadalajara desde que tenía 8 años. También es mi tierra adoptiva, Guadalajara. Y la amo. O sea que si tienes a los 8 años que llegaste, tienes como 15 años aquí. Ah, más o menos. Ajá. Sí. Mis hijas nacieron después que yo. Sí. Digo, antes que yo. Antes que yo. Qué raro. Bueno. Qué padre, Saguayo. Platícanos de Saguayo. Es un mercado ambulante, toda la ciudad. Ahí todo el mundo es comerciante. Saguayo, la gente es muy alegre, muy mal hablada, pero también muy cariñosa, muy amorosa. Unos excelentes anfitriones. No hayan que darte cuando vas. Saguayo es como el mercado de la región, ahí te venden todo. ¿Cómo le decimos? Saguayork. Saguayork. Todo encuentras, todo, porque no, ahí no necesitas venir a Guadalajara o irte a Monterrey, a México, a comprar cosas de marca, nada, cremas de cosméticos finos, todo ahí, abrigos de piel, todo encuentras. Desde cosas muy finas hasta lo más sencillo, te digo, porque como es el mercado de la región, también vienen muchas personas de los pueblitos y rancherías aledaños. Ajá. Y pues siempre hay mucha gente en Saguayo, mucha, siempre. Diario está lleno de personas. Y aparte del tianguis grandote que dices, ¿qué más típico hay allá en Saguayo? Los tacos al pastor, tacos de carnitas, una birria que se la super recomiendo, de ternera. Se me hace que un día te voy a invitar para que la conozcas. Es delicioso, lo más delicioso que... Bueno, a mí me encanta. Pues igual hay que llevar a los doctores. También, ¿ves? Y está muy cerquita. Sí, vamos haciendo una misión urbana. Está muy cerquita a Saguayo. Una hora 45 minutos en carro. Cerquísima. En carro. En 1:45 haces más o menos. No, está padre. Uh-huh. Tenemos que ir a Sahuayo. Sí, está seguro bonito, hospital, es muy bonito. De seguro hay sí, sí hay, entonces, sí, claro. Por favor, doctora, es encargo de ahí. Ok, para ok. Para de que vayamos a Sahuayo. Por eso no quería venir, me ponen a trabajar. Ah, no es cierto. No, excelente, excelente. No, sí, debe, entonces, hay mucho trabajo, mucho yo creo, trabajo. Sí, en Sahuayo, sí. Y muchísima gente. Entonces, ¿tu niñez también fue ahí en Sahuayo? Hasta los 8 años. Todavía. Después, aquí, muy niña, viví 8 años. Que es que yo siempre viví como en la Lalandia, decimos, ¿verdad, comadre? Fui una niña feliz. Cuando yo tenía 8 años, mi papá muere. Y nosotros somos 7 mujeres y un hombre, 8 hijos. Mi mamá viuda de 33 años. ¿7 mujeres? Ajá, éramos 7, ahora quedamos 6. Una de mis hermanas hace un año aproximadamente se nos fue. Y mi mamá nos trajo a Guadalajara a vivir porque mi papá tenía eso en mente para el futuro de nosotros. No quería que viviéramos en Sahuayo. Entonces nos trajo aquí a Guadalajara y prácticamente después de los 8 años para acá, pues aquí viví mi niñez y mi juventud y lo que llevo de vida feliz. Amo Guadalajara, yo Guadalajara. Y lo que aquí he vivido, aquí he tenido aquí tuve mis amores, nacieron mis hijas. Todo un aquí. Trabajo hermoso que trabajé en un banco muchos años. O sea, no. No, yo he vivido una historia muy linda aquí en Guadalajara. ¿Y 7 hermanas eran entonces? 7 mujeres eran. ¿Y tu hermano cómo le iba? Ay, pobre, no me preguntes porque si me está escuchando va a venir desde donde está. Pues, quitarse. No, pues éramos como un matriarcado y él sí sufrió. Es el penúltimo. No te ¿verdad? Puedo decir que no, el penúltimo. Ups. Sí, sí. La más chiquita es Cuquita. Ah, la doctora Mariposita. Y luego seguía él. Y claro que sí, con tanta mujer y todas somos. Mujeres. Celositas. Fíjate que no, más bien controladoras. Pues bueno, está bien. Controladoras, está bien. Dominantes, mandonas. Ya, bueno, cambiamos de tema. Hermosas. ¿Ah, sí? Hermosas. El que sufría era él, porque pues aunque estaba chiquito. Lo agarraban de cuñado. Y cuñado, ajá, cuñadito. Sí. Y yo, porque va al cine y tienes que llevarte al cuñadito. Ay, no, pobrecito, mi hermano. Yo ya le he pedido perdón muchas veces. ¿Y cómo te la llevabas con tus hermanas? Bien, ¿sí? bien. De todo. Yo pienso que, bueno, éramos tantas que pelear en sí no, porque estuvimos siempre muy ocupadas. Como mi mamá estaba viuda, pues nosotras tuvimos que salir adelante solas y todas empezamos a trabajar desde muy chicas. Y de hecho, pues estudiábamos y trabajábamos, entonces no teníamos mucho tiempo de tener diferencias. Más bien, era un poquito que cada una llevábamos nuestra vida, y nos manteníamos muy al margen de la vida de las demás. Nuestra convivencia era en la noche que llegábamos cansadas a cenar, platicar un ratito y a descansar. O el sábado y el domingo que era hacer el quehacer, lavar nuestra ropa, oír una música allá, la otra oía música acá, mi mamá se volvía loca, a mi mamá no le gustaba el ruido y todas éramos ruidosas, una bailaba, otra cantaba. Nos gustaba mucho jugar a las mises. ¿Mises? A ver, Miss quién. Universo. Ajá, sabes, antes entrenábamos con el directorio en la cabeza para caminar derechitas y luego las otras nos criticaban o no. ¿Y quién que ganaba? No, nunca fue en sí concurso, ¿eh? ¿No? Sino era como aprender a estar erguidas, a caminar y más bien a caminar. Nos gustaba practicar el caminado así muy derechito. Y esa no me la sabía. Nunca te la había platicado, ¿verdad? Sí. Luego también, nos encantaba pellizcarnos la espalda para quitarnos disque barritos, pero nunca ninguna teníamos. Pero, búscame, ay, sí, es que ya no tienes. La que le tocaba adelante, un ratito después, luego ya se venía para atrás para que también a la de atrás le tocara. Piojito. Me hizo que piojito. Me imaginara a los changuitos cuando salga eso, ¿verdad? Sí, así nos hacíamos filita. Así nos hacíamos filita, pero para pellizcarnos la espalda. Nos gustaba. Y no sé, pues hay muchas anécdotas, muchas. Yo fui muy latosa, muy latosita, muy traviesita. Sacaba a mis hermanas tanto de quicio que yo creo que, nomás te voy a decir una vez, yo creo que sí, de suerte no me descalabró una de mis hermanas con un tarro de crema de este tamaño que se llamaba Tres Caritas, la crema. de que yo la desesperé tanto que me la aventó y pum, en la pared nomás, así, porque era de vidrio, la crema. Y otra hermana un día me aventó con un cuchillo. Yo era tremenda, pero también... Híjole, nomás, me ganaba, ¿eh? No, me yo hacía, la sacaba de quicio, yo era como muy hartona, a ver yo si creo. Nos están escuchando los del DIF para que tomen... Que me vengan y me defiendan. Violencia intrafamiliar, sufrí yo, pobrecita de mí. No, las enfadaba, las enfadaba. Pero qué padre que hayas vivido esta etapa tan bonita. Sí, que hayas era padre. Al máximo con sí, tus hermanas. Sí. Las Miss. De, ya vamos a decirle, ¿qué onda con tus hermanas? Las Misses. De hecho, son muy lindas todas. Sí, de hecho, fíjate que esos dos acontecimientos son inolvidables para mí, pero también yo asumo que yo tuve la culpa, pero en el momento en que cada una hizo lo que hizo en arranque de enojo, corrieron a abrazarme a llorar y pues yo también lloraba. Ay, que es que tú me... y no sé, o sea, les fue llegó bonito. El arrepentimiento. No, bueno, es que sabes qué, pues yo pienso que reaccionaron de qué hice, o sea, no era para tanto, exageré. No, está bueno, está bueno. Y platíquenos, doctora, ¿por qué decidió ponerse Angie Luna? Fíjate que yo siempre he tenido como una conexión muy fuerte con la luna desde chiquita. Siempre, desde pequeña, cuando la luna, tú sabes que la vas viendo en la noche, sale, tú sientes que te va acompañando. Entonces yo siempre la seguía con la mirada y me impresionaba cómo iba al mismo paso que yo. Crezco con los años, siempre yo me sentía como parte de la luna. ¿También creías que era de queso? No, ¿sabes qué? Me gusta que brilla, aunque sea aún en la noche, o sea, donde hay oscuridad, donde ya no da la luz del sol, ella aprovecha la luz del sol y brilla, y nos da esa luz también. No sé, a lo mejor a mí eso me gusta, que a pesar de que, pues, yo como huérfana de padre a los 8 años, nunca me viví triste. No sé, en mi esencia existe... una manera de pensar respecto a los vacíos que algo los llena siempre. Entonces yo nunca me sentí triste porque mi papá no estaba, nunca. Y tuviste un papá muy apapachoso y muy amoroso. ¿Sí? Y sí, y sin embargo, buenas tardes. Sin embargo, yo sentí, vengo de una familia que brilla mucho. Todos son muy alegres, toda la familia, mis tíos, mis primos, mis tías, toda la familia, tanto del lado materno como paterno. Entonces, traemos la alegría. Sí, sí. Y a mí me tocó mucha alegría, mucha. Entonces, cuando salió eso del Facebook y que del correo, pues yo, Angie Luna, a mí me gustó mucho adoptar el nombre de la luna. Excelente. Como que ella y yo somos una. Ah, así, no, así me gusta. Excelente. Yo también tengo una conexión, pero con el sol, ¿vías qué quemadotas me ponen cada que me asoleo? No, pero bien. Y doctora Angie, platíquenos cómo fue que decidió y es parte de Doctores de la Alegría. Yo pasé por unos acontecimientos muy dolorosos. Mi mamá estuvo, digamos, enferma grave 4 meses y medio en que íbamos y veníamos al hospital. Ella estuvo en el Centro Médico de Occidente. Mi mamá fue una mujer muy sana, muy fuerte, y tuvo una cirugía que fue lo que de plano ya no pudo, pero tuvo una lucha muy fuerte, y estar en el hospital para mí fue muy traumático. En el momento que estuve, no. Yo estuve ahí entera, igual que mis hermanas, todas nos apoyamos, todas, porque a mi mamá la cuidábamos 24 horas del día de 2 hermanas. Nos hicimos enfermeras, o sea, de hacer lo que los enfermeros tenían que hacer, lo hacíamos mejor nosotros. Una, porque pues ellos tienen muchos enfermos, y otra, porque nos daba más confianza hacerlo nosotros. Entonces, después, a los 2 años, 3 años, mi hermana también pasa casi un mes en estado de gravedad en el hospital, y también me tocó estar ahí mucho tiempo con ella. A la hora que una vez la doctora Mariposita, que es mi hermana, me invita a unas conferencias al Hospital Civil. Yo ya había ido a hospitales y yo sentía una cosa muy fuerte de ver ahí a los familiares y saber que ahí están con sus enfermos, y se me partía el corazón y no quería ni entrar. Incluso el olor de los hospitales me repelía, ¿no? Una cosa fea, como cobarde, así de que no quiero recordar, no quiero saber el dolor de esta gente, sé por lo que están pasando. Y mi hermana me dice, bueno, ¿tú necesitas superar esto? Le dije, yo creo que sí. Yo no sé si ella fue la que me dijo, yo fui la que le dije, me gustaría participar en los Doctores de la Alegría. O ella me dijo, participa para que pruebes, a ver si puedes superarlo, tienes que superarlo. Yo también pasé por una enfermedad grave, tuve cáncer de mama. Yo recibí mucho amor, entonces ahí le dije, bueno, puedo devolver mucho de lo que yo recibí a los enfermos, porque de verdad que yo creo que yo nunca voy a acabarle de pagar a la vida lo que yo recibí, ni a nadie de los que estuvieron junto a mí, contando a mi comadre, que ella siempre estuvo también conmigo. Y por eso fue que decidí entrar a los Doctores de la Alegría, que se me hace una asociación con una misión hermosísima, bellísima. Ay. Adelante. Yo ya había ido a visitar asilos una vez con una amiga y me causó tal dolor el asilo que casi caí en una depresión. Y ahora cuando fuimos a la primera visita que me tocó al asilo, pensé que me iba a impactar y no. ¿Hubo diferencia por algo? Sí hubo mucha diferencia. Al asilo donde yo fui antes es de una amiga y es un asilo que está en Ciudad del Sol, en una casa pues donde cada persona tiene su habitación, tienen casi enfermero particular. Es un asilo particular donde pagan 20,000 pesos mensuales los ancianos. Y a mí ahí lo que me dolió mucho ver cómo ni el dinero te quita el vacío y la soledad. Ellos están solos. Su familia a veces van y los ven cada semana, pero ahí pueden ir a visitarlos todos los días y a veces hay señores o señoras que duran un mes sin ir a verlos. También son abandonados de alguna manera. Yo no lo vi así en aquel entonces, pero sí vi mucha soledad. Y no aguanté eso, y conste que les dan qué clase de yoga, les rezan, los ponen a rezar, les dan talleres de manualidades, están muy ocupados todo el día los ancianitos. Pues entonces, si te das cuenta, doctora, abandonados no están, porque tienen un lugar en donde pueden estar, a lo mejor la parte del sentimiento de la familia. Sí, y algo a eso me refiero, pero yo ese vacío sí lo vi, ese abandono, claro que sí, es que ellos se sienten abandonados también. Incluso mi idea es, bueno, ya mi avance, cuando tenga mi edad, yo sí es meterme a un asilo, ¿eh? Sí. Nosotros vamos a hacer una casa de puras mujeres y se van a aceptar visitas conyugales. ¿Verdad? ¡Ánale! No, pero bueno, a ver, me pusiste nervioso, doctora. No, acuérdate que hemos dicho, pero es broma, ya bueno, viejitas. Está bueno. No, somos varias amigas. Ustedes hagan lo que quieran. Es ustedes. Ay, es que sí, como bromeamos con eso, pero okay. Claro que sí, no tiene la diferencia en el asilo, es kilométrica. Sí, aparte. Pues lo padre de aquí es el taller que damos. Lo padre de aquí es que vamos ya capacitados para que podamos estar en esos lugares y que podamos estar de la mejor manera para ellos y poderlos de verdad apoyar en esos lugares. Así. El taller es muy bueno, de plano no es indispensable tomarlo, no puedes ir a ciegas, porque aún tomando el taller llegas y se te va las trancas, tiempo, o sea, no. A mí en lo personal, se me olvidaba de repente cómo tenía que abordarlos para no entrar en temas que los pueda uno lastimar, que les hagas recordar cosas que no deben recordar. A mí me costaba trabajo porque también uno tiene como el patrón ya de, claro, hola, de ¿cómo estás? Que llegar, y sí, en vez de, ay, no sé. Pero poco a poco, sí. Poco a poco la práctica, y yo sí, creo. Sí, es muy importante el taller, pero también es muy, muy importante las visitas. Entonces sí, es muy, muy recomendable que pues hay personas que no pueden hacer el taller por X cosas, porque los días no se les acomodan, porque los horarios no se acomodan, pero tienen muchas ganas de participar. Entonces sí sería, sí es padre, pues darles también la oportunidad y que poco a poco, claro, a través de la práctica, pues puedan aprender. Claro, así es. Uh-huh. ¿Verdad? No, pues muchísimas gracias. ¿Alguna experiencia de las visitas que has hecho que nos quisieras platicar? No te nos extiendas mucho, No, por rápido, favor, rápido. Nos va el tiempo. Yo disfruté mucho la visita a la clínica 110 con los niños. Me gustó muchísimo, la disfruté demasiado. Para mí fue la primera oportunidad de practicar el clom. El clom. El clom, que es muy difícil. simplemente es dejarte llevar. Yo lo disfruté muchísimo, ver cómo los niños reciben a el cariño de un extraño, cómo se inmiscuyen contigo, inclusive si tú los estás interrogando en plan de broma, ellos te contestan. No faltó un niño que, ay, no, tú, con sentido del humor. Hubo un niño ahí que el que no quería comer, ¿te acuerdas? Que no quería comer y ándale, y que aquí, ahorita nos vamos a comer tu comida. ¿Quieres que nos coma? O sea, a incentivarlos de alguna manera. A mí me gustó mucho, muchísimo la experiencia al área de pediatría en el hospital. Sí es duro porque no me tocó ver casos, digo, enfermitos graves, ya estaban todos por irse, ya ves que iban a dar de alta varios, entonces a lo mejor también por eso no sentí tan feo. No me tocó ver niños graves, que córrele a que pero lo operen. Pero acuérdate, doctora, que la intención no es ir a sentir feo. La intención es que podamos nosotros dar, alegrar un momento y cambiarle, como ya lo habíamos dicho, el chip del momento que están ellos pasando. Hay una niña que mientras tú estabas cantando, ella se ponía a bailar de ¿qué tendría? Dos años. La que estaba hasta el fondo. Era una bebé. Entonces el doctor Chochitos cantaba acá con su guitarra y todos bailaban y ella baile. No, de repente volteé y la veo. Ay, no, dije, qué hermosa, con una alegría de dos años. Doctor Chochitos, pensé. Pensé que al doctor Chochitos. Ah, no, yo a veces ni lo veía porque estaba concentrada en la bebé, bien linda. No, muy entusiasmada la niña con la música, ella hermosa. Emocionada, feliz. Sí, sí, y lo sí, que sí. Te falta todavía. Por conocer, me imagino, doctora, y por vivir en estas experiencias tan bonitas. Me gustó también que cuando salimos nos pusimos a jugar con los familiares. No lo esperaba, yo no sabía que íbamos a hacer eso. No sé si fue espontáneo. No, así lo hacemos. Si lo hacen, yo no sabía. Entonces me encantó un ratito ahí. Qué padre, la gente que le haya gustado y que, sí, como digo, vienen muchísimas experiencias más y también muchas anécdotas que te van a encantar. Y bueno, pues vamos pasando con Ceci porque se nos anda acabando el tiempo. Sí, adelante. Se nos está durmiendo. Nos estábamos durmiendo. No. Ahora sí, platícanos, Ceci, ¿cómo es tu voluntariado? ¿Cómo es que tú participas en apoyar a estas personas? Bueno, fue una iniciativa de una amiga Alma y mía. De alguna manera, como yo me dedico a hacer banquetes, pues yo sí pensé, bueno, ¿cuál es la manera que podemos retribuir como a la sociedad, no? Porque de alguna manera de esto vivo y soy una persona agradecida. Entonces pensé, bueno, con lo mismo, con la comida, porque hay muchas maneras de ayudar, y muchas maneras de hacer voluntariado. Hay personas que visitan sus enfermos, hay personas que se especializan en niños con cáncer, que van a ver a los niños, pero habemos gente para todo. Entonces, no nada más es exclusivo de ir a ver un paciente. Entonces, yo pensé, bueno, ¿de qué manera puedo ayudar donde yo sienta que fluyo? Y fue a través de la comida. Escogimos un alimento, como lo hacemos entre dos personas, porque realmente es algo que salió de nosotras. Escogimos arroz con leche y donamos arroz con leche. Pero aquí lo bonito es que sea un trato personalizado. Alguna vez invitamos a personas, pues, más bien ellas se invitan, y yo quiero ayudarte porque siempre encuentras gente que quiere participar. Claro. Entonces hubo una experiencia, teníamos la fila larga, de toda la gente que esperaba su arroz con leche, y de repente empezaron a servir rápido, y servían, y yo les dije, espérense tantito, o sea, la gente nos espera, espérense tantito, porque no, a mí no me gusta ser mecánica, ese no es el objetivo, no es darles el arroz con leche, es específicamente a cada persona tomarte la molestia, ellos te platican, tú les das el arroz, que si la cucharita, lo que sea, una tontería, que si quieren con canela o sin canela, pero es verlos a los ojos directamente. Y si también como usted, doctor, nos empezamos a poner naricita de payaso, como algo que los distrajera del entorno en ese momento que estaban viviendo. Entonces pienso que es una comunión porque te vuelves uno mismo. Entonces, cuando tú le estás dando a otra persona, te estás dando a ti. Uh-huh. Eso es. Así entonces, es. Por eso el sentimiento a veces es difícil para la gente practicarlo, de no sentirse con el, no casarse con el dolor. Porque si te casas con el dolor, no te deja avanzar. Entonces, te asustas, te apanicas y mucha gente no regresa. Es ir más allá del dolor. es ver a la persona en ese momento como tú misma, te estás ayudando a ti. Y vas a compartir en ese momento pues lo que tienes, entonces con una sonrisa. Entonces sí decíamos, nada más que cuesta, no es gratis. ¿A cuánto cuesta? Nos decían, ¿a cuánto cuesta? Pues cuesta una sonrisa. No, nos daban unas sonrisas de repente, chimuelas hermosas. No, los niños, o sea, unas sonrisas verdaderamente chimuelas hermosas, que ya se reían, o la señora que de repente no tenía ganas de reír, o que iba con pena, porque de alguna manera dices arroz con leche, pero lo escogimos porque es un alimento dulcecito, te cae a gustito entre la mañana, de todo tiene. Y es un cariñito, es un dulcecito para postre. Tu alma, tu vida, más allá del postre, porque sí les dan comida, pero nosotros escogimos como que dar ese apapachito, el extra que es más allá de la comida. Entonces, como para endulzar también. ¿A cuánto cuesta? Nos hacían la pregunta pues a una sonrisa. Oye, no me pagaste, ¿eh? Entonces ya se regresaban, ¿cuánto cuesta? Pues una sonrisa. No, bueno. Entonces, si tú ibas ya con estrés, con mortificación, llegando ahí se te olvida, ¿eh? Totalmente. Claro, claro. Y entonces es una risa y diversión, y te lo juro, a veces decíamos, no es posible que nos hagan falta dos vasitos, o sea, que dos personas, entonces corres a la esquina, y aunque sean unas galletas o lo que sea, pero no te gusta dejar a la gente con eso. Pero normalmente más o menos 250 o 300 vasitos nos aventamos. Eran tres ollas de arroz. ¿Cómo a qué horas es eso? ¿Vamos? Los jueves, martes o jueves. Lo que pasa es que empezamos a hacerlo cada 8 días, pero hay un protocolo. Entonces cambiaron las cosas en el Hospital Civil, ya nos construyeron un área hermosa. Entonces antes llegábamos nada más afuerita, a donde fuera. Nos dejaban entrar. Sí, claro. Pero eso cambió por cuestiones de seguridad. Cuando hace como 3 años empezó un poco la inseguridad aquí en Guadalajara, algo hubo, no recuerdo. Y empezaron por seguridad de los pacientes a no dejar tener acceso a cualquier persona, claro, hay que registrarse. Claro, entonces ahora ya hay un protocolo, tienes que ir, tienes que registrar también a las personas que te van a acompañar, no te puede acompañar cualquier persona. Entran contigo, hay un lugar hermoso porque ya hicieron un comedor con instalaciones muy bonitas, el único requisito es pues dejarlo limpio. Entonces, de alguna manera, al principio sí veíamos que la gente igual le costaba trabajo como que dejar el platito o lo que sea, pero solitos unos con otros, o sea, y el registro, tienen que registrarse, es un protocolo y sí nos conflictó al principio a nosotros, pero hay que hacerlo. Pero pues de momento pues te están dando la entrada a canalizar esa energía que tú quieres canalizar, entonces es algo muy bonito. Qué padre. Ceci, y si alguien más quisiera apoyarte o unirte contigo, ¿dónde te pueden localizar? Ah, pues les doy mi teléfono. A ver, nomás no se anden de volados porque tienen novio. Así es. Novio con pistola. sí, a mi celular, igual si se quieren contactar conmigo como para apoyarnos, puede ser tanto en especie como irnos a ayudar. Como en apoyo de personas. Sí, claro. ¿Qué número es? 33-10-92-39-94. Con Ceci Banquetes. Ceci Banquetes. Ceci Banquetes, así me conocen. Sí. Tenemos pues amigas, ya. Rosy Yoga, todas excelente. Tenemos nuestro oficio. Pues ya viene el aniversario de los doctores de la alegría para que nos hagan nuestro banquete, ¿no? Muy buena idea. Hay precio especial, ¿no? Claro. Sí. Viene para el 3 y 4 de junio, es el aniversario de los doctores. Pues ya les tocará probar algo italiano si les llama la atención. Claro, riquísimo. Y luego al otro día, pues un pozole también para que combinemos, ¿no? Lo internacional con lo mexicano. Algún día menudo ay. Rico. No, sí, excelente. Ya se nos está acabando el tiempo y no hemos cantado ni las mañanitas. Ándale. Se salvaron de la otra canción por el tiempo, pero las mañanitas sí tienen que cantarlas. Sí, ¿para quién? Pues ahí tenemos, ¿tienes nombres de alguien de cumpleaños? Oigan, para empezar, fue mi cumpleaños, pero hoy es mi no cumpleaños. Ah, pues también. Tenemos muchas personas no que seguro es un no cumpleaños. Igual como un niño Torres, también él no es su cumpleaños, ¿verdad? Que no es tu cumpleaños hoy. ¿Pero es su no cumpleaños? También lo vamos a festejar. Ay, entonces. Mío, okay. Pero son unas mañanitas especiales, okay. ¿Sí te las sabes, doctora? No las he practicado. Están bien lindas. Esas son de los doctores de la alegría, ¿sí? Ok. Que se te escuche. Ay, tiene una voz hermosa. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. Ya la luna ya se metió. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la mila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y estas fueron las mañanitas de los doctores. A ver si no los espantamos. No, fíjate, canto tan feo que cuando canto, pues, si me estoy bañando la regadera, no es cierto. Se va. No canta. La doctora Angie Luna no canta feo. Le gusta tirarse al piso, sí, para que la sí, sí. No canta. Bueno, yo sí traigo unos nombres de quienes cumplen años. Niketna, del Distrito Federal. Para el licenciado Diego Herrera también cumple años, fue ayer. Para Maggie Hernández también, la hermana del doctor Rocky, Laura Flores. Para Chuyo Lea, para Rodolfo Cabrera, para Abril López, para José Ballesteros Orozco hasta Colima, para Leticia Toriz, para Nancy Cortés, mi prima Estados Unidos, para Josh Gutiérrez, a todos. Para Ganesha Mayusha, para Leticia Gómez. ¿Quién más traen? Ah, pues fue tu cumpleaños, para Ceci. Para Ceci Banquetes. Ceci Banquetes también, ¿quién más? Sí. Angie Luna, que también fue de abril también. Sí, cierto. Y bueno, pues ya tenemos... Se termina este programita por el día de hoy. Ya nos alcanzamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos, gracias, Ceci. Gracias, Angie. Gracias, doctor Angie, por haber venido. Y recuerden, gracias, que tienen un compromiso todos los martes aquí por Radio Cartón con los Doctores de la Alegría, 6 no de la tarde. Pierdan. No se lo pierdan. Gracias a Pavel, a Controles y a Radio Cartón. Hasta la próxima.